inscripción para el programa Mujeres Más, una nueva edición. ¿Cuáles son las modificaciones que ha habido con respecto a la edición anterior? Así es, estamos muy contentos con esta nueva edición de Mujeres Más, que es tan esperado, sí, este lanzamiento que hizo obviamente el señor gobernador el 8 de marzo, para todas aquellas mujeres que tienen un emprendimiento, ya sea en estado de proyecto, idea o esté en funcionamiento. ¿Cuáles son las modificaciones respecto a la edición del año pasado? En primer lugar es el monto, ¿sí? Y la posibilidad de poder anotarse a estas líneas de crédito sin tener monotributo, ¿sí? En primer lugar, para aquellas que no están registradas bajo ninguna categoría de ARCA, el monto que pueden solicitar es hasta 1,5 millones de pesos, ¿sí? Luego hay un compromiso de recibir después el dinero de que se tienen que hacer monotributistas, ¿sí? Y para aquellas que poseen monotributo o cualquier otra categoría de ARCA, quiero aclarar también que es válido lo que es el monotributo social, porque es una pregunta que nos hace muy frecuente, es hasta 2 millones de pesos. Bien, perfecto. Y en esta semana han tenido consultas, ¿cómo viene el tema moviéndose con las emprendedoras? Bueno, la verdad que ha sido un éxito total. Desde el 8 de marzo hasta la fecha ya tenemos cerca de 300 solicitudes, lo cual, más allá de que hay un cupo, ¿sí?, que va a ser 40 este primer semestre y 40 el segundo semestre, todos estos proyectos los tenemos en cuenta, los analizamos para aquellas otras líneas de crédito que seguro que van a ser lanzadas nuevamente por el Ministerio de la Producción, por nuestro ministro Gustavo Fernández. Así que bueno, siempre el análisis de todos los proyectos los tenemos en cuenta. Bien, en la edición anterior, ¿cuánto dinero se destinó para este programa y cómo fue la devolución? Mira, la devolución, a diferencia del año pasado, hubo un monto, ¿sí?, que se puso en el programa destinado, de cerca de 100 millones. Ahora, obviamente, por el tema de los montos es un poco más, pero está abierto la posibilidad, obviamente, que nuestro ministro evalúe el tema de la posibilidad de ampliar el cupo debido a todas las solicitudes que tenemos. ¿Cómo va a ser la devolución? Aquellas personas que tengan este crédito tienen 3 meses de gracia y a partir de la cuarta cuota empiezan a pagarla. Y lo pueden pagar, dependiendo obviamente de esa decisión de cada una, hasta 12 meses, ¿sí? Bien, recordame cómo tienen que hacer las emprendedoras que quieran sumarse a este programa. Actualmente hay un link disponible en la página de Instagram, por ejemplo, del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, o está la noticia en el CI San Juan. Ahí está el link de inscripción para aquellas que puedan acceder directamente, se pueden inscribir hasta en el celular. Los requisitos son muy básicos, son responder esas preguntas y se les va a pedir la carga del documento. Recordemos que estamos nada más que en la primera etapa, que es la etapa de inscripción, ¿sí? Luego, para la solicitud de crédito, se va a pedir otra documentación. Y aquellas que no pueden acceder al link, pueden acercarse acá al cuarto piso del Centro Cívico, Núcleo 5, donde está el formulario para poder ser llenado en forma manual, o se pueden comunicar a Mujeres Más, así con letras, mujeresmas@sanjuan.gov.ar. Perfecto, muchas gracias. No, gracias.